Máximo Gorki nos relata en su autobiografía que cuando tenía solo 11 años lo lanzaron al mundo para que se abriera paso por sí mismo. La sociedad rusa de aquellos tiempos estaba llena de violencia, miseria y pobreza, pero el libro nos revela a un carácter lleno de valor y optimismo. Gorki no admitió ser doblegado por la adversidad. El segundo volumen de su vida lo concluye con estas palabras: ansiaba darle una buena patada a este mundo y también a mí mismo para que todo, incluido yo mismo, comenzara a bailar en un grupo festivo, en una alegre danza, en la que todos nos amáramos los unos a los otros y amáramos una vida que había comenzado para ser transformada en otra vida más bella, activa y honrada. Ahí terminan las palabras de Gorki. Recordemos que los discípulos de Jesús, después de su muerte, se encerraron porque eran rechazados. Pero más tarde la presencia del resucitado los llenó de ánimo. Con la llegada del Espíritu Santo salieron al mundo. Nosotros que también somos miembros de la Iglesia, no tenemos que temer al mundo que no piensa igual. Recibimos el cometido de dialogar con la gente que piensa de diferentes modos. Hubo un gran papa de este tiempo, San Pablo VI, que en su primera encíclica titulada Ecclesiam Suam, es decir, su propia iglesia, en el número 37 escribió: como es claro, las relaciones entre la iglesia y el mundo pueden revestir muchos y diversos aspectos entre sí. Teóricamente hablando, la iglesia podría proponerse reducir al mínimo tales relaciones, tratando de apartarse de la sociedad profana, como podría también proponerse apartar los males que en esta puedan encontrarse, condenándolos y promoviendo cruzadas en contra de ellos. Podría, por lo contrario, acercarse tanto a la sociedad profana que tratase de alcanzar un influjo preponderante y aún ejercitar un dominio teocrático sobre ella, y así de otras maneras. Pero nos parece que la relación entre la Iglesia y el mundo, sin cerrar el camino a otras formas legítimas, puede representarse mejor por un diálogo que no podrá ser evidentemente uniforme, sino adaptado a la índole del interlocutor y a las circunstancias reales. Una cosa, en efecto, es el diálogo con un niño y otra con un adulto, una cosa con un creyente y otra con uno que no cree. Esto es sugerido por la costumbre ya difundida de concebir así las relaciones entre lo sagrado y lo profano, por el dinamismo transformador de la sociedad moderna, por el pluralismo de sus manifestaciones, como también por la madurez del hombre, religioso o no, capacitado por la educación civil para pensar, hablar y tratar con la dignidad del diálogo. Ahí termina la cita de San Pablo VI. Pidamos al Espíritu Santo la luz para volver a empezar siempre en el diálogo. Aunque a veces fallemos con algunos, no nos desanimemos y retomemos este camino de amor sin límites hacia todas las personas de buena voluntad. Y te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo.